que viven de roto en roto. Yo tengo un amigo, le dice pájaro loco, porque le gusta andar de roto en roto. Yo tengo un amigo, le dice pájaro loco, porque le gusta andar de roto en roto. Le dicen el pájaro loco, siempre quiere la mujer del loco. Le dicen el pájaro loco, siempre quiere la mujer del loco. Ese muchacho preñó a mi mamá, a ese muchacho nadie le gana. Ese preñó a mi tía y casi preña a la abuela mía. No se le escapó mi vecina y embarazó la negra de la esquina. Ese sinvergüenza preñó a Sofía, que es la mujer de un policía. Le hizo mellizos a Lucrecia, una santurrona que vivía en la iglesia. Es tan sinvergüenza que en el bolsillo siempre tiene los calzoncillos. Le tira a la prima, le tira a la hermana, le tira a todo el mundo y siempre con ganas. Le tira a todo el mundo y me tiró a mí. Mejor dicho, donde yo no corra, me preña a mí. Tengo un amigo, le dice pájaro loco, porque le gusta andar de roto en roto. Tengo un amigo, le dice pájaro loco, porque le gusta andar de roto en roto. Le dicen el pájaro loco, siempre quiere la mujer del loco. Le dicen el pájaro loco, siempre quiere la mujer del loco. Ese tipo es un esquizoide, llora y le salen espermatozoides. Ese perro todas las atrapa, ninguna cucaracha a ese le escapa. Le dicen el pájaro loco, siempre anda de roto en roto. Pájaro loco, cucarachero, vive más cargado que pistola bandolero. Es tan arrecho ese bandido, que en todas las cucas se encuentra un nido. Uy, pero que man tan barro, ay. Uy, pero que man tan barro, sí señor. Uy, pero que man tan barro, tan barro, tan barro, tan tierra, tan barro. Hacerle un atentado y tirarle un fundillo envenenado. Yo tengo un amigo, le dice pájaro loco, ay. Porque le gusta andar de roto en roto. Yo tengo un amigo, le dice pájaro loco, porque le gusta andar de roto en roto. Corra, le dicen el pájaro loco, siempre quiere la mujer del loco. Le dicen el pájaro loco, siempre quiere la mujer del loco. Uy, pero que man tan barro. Uy, uy, pero que man tan barro. Corra. Andar de roto. Yo tengo un amigo, le dice pájaro loco, porque le gusta andar de roto.